Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Se suma a los destinos de turismo aventura. Pánico en los conductores de el interior. San Pablo, Buenos Aires, Mercedes, Durazno, todos ellos sin problemas de agua. Gringo arremete con la Dirección General Impositiva en Estados Unidos. Jorge Sarabia no sabe firmar. Daniel Martínez, parte de la herencia maldita. Además, toda la información sobre la llegada tan esperada de Guns N' Roses a Montevideo, todo eso y mucho más en instantes, amigos. Y esperamos tener la cobertura especial de la campaña de fondos que está realizando Warren con diferentes firmas comerciales. Dentro de instantes, además, cobertura exclusiva, una nota exclusiva de Julio Alonso, que la recoge y la promociona Beto desde Valencia. Ya empezamos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas tardes, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. En este caso estamos aquí compartiendo controles con Carlos De Facio, ya que Warren Cucurulo se encuentra abocado a la recolección de fondos para el acto del 1 de marzo. Ya sabemos que hizo contacto con la gente de Relámpago también con la empresa Onda, y hoy de tarde tuvimos comunicación directa, estaba en el Banco de Italia tratando de obtener los fondos. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, estamos también trabajando con otras empresas que de gran vigencia, ¿no? Exacto. Que también sobreviven hasta hoy, por ejemplo, Chele Calzado. Chele Calzados, que el otro día tuve oportunidad de verlo justamente en un reportaje que le realizaron en la radio, una radio colega, creo que era Radio Carve o Radio Oriental, que ya no está más, le decimos a la gente, en 18 frente a la universidad, sino que está en Fernández Crespo entre 18 y Colonia, frente a la Expo, frente a la feria esa que hay, frente a la DGI también. Hoy vamos a hablar de la DGI porque, bueno, que no cunda el ejemplo de otros países. No sabemos si va a estar Chele, lo que sí comentaba es que tenía que... me distraigo. Tenía que reflotar el tema de la campana. Él, sí. Recordemos, él tiene una campana en su local, que cada compra, cada venta que realizaba, hacía sonar la campana. Y justamente en el reportaje comentaba emocionado que le habían acercado una campana de bronce de la vieja guardia, unas señoras que no sabían qué regalarle a Chele, y se le había parecido una muy buena idea, cosa que lo emocionó a Chele, que le trajeran una campana de gran porte. Uh-huh. O sea que no sabemos si la que usaba anteriormente puede ser parte del tributo de Chele para la fiesta del 1 de marzo, en la asunción del nuevo gobierno y la asunción de nada más ni nada menos que de José Pepe Mujica. Uh-huh. Una persona a la que votamos siempre. Incluso se puede asociar también lo de Chele con... ¿Recuerda el atentado a Bush cuando le arrojan el zapato? También, es verdad, es verdad. Puede haber una conexión ahí. Una auténtica falta de respeto que nosotros censuramos en su momento y que, por suerte, solamente se dio una vez más después de eso. Sí. También nos dice Beto que Sastrería José María López adhiere a la campaña de financiamiento para esta fiesta, que hasta el momento solamente tiene recaudado $150,000 y es muy poca plata para una fiesta de la magnitud que se va a vivir en el 1 de marzo, fiesta a la que Monóculo también adhiere y está haciendo las negociaciones para obtener los derechos exclusivos de la transmisión en internet de esta fiesta que va a llegar al mundo. Sabemos de lo limitado que es muchas veces la cobertura que se realiza en los canales masivos de comunicación, como que se circunscribe solamente a nuestro país y se olvida que, por ejemplo, uruguayos hay 300,000 fuera de fronteras, un poco más, me dice Carlos. ¿Cuánto se estima usted? Y se estima, porque puede contar también los hijos de esos uruguayos, que son uruguayos también. También, es verdad. Póngale mínimo 500,000. Medio millón de personas que quedarían ausentes o siendo testigos parciales de lo que se vive, de la alegría que se vive en este país con una firme vocación democrática, y que ha entendido que José Pepe Mujica, al igual que lo fue anteriormente el doctor Tabaré Vázquez, ahora lleve la banda presidencial. Vaya compromiso y vaya responsabilidad para un pueblo que, como decimos, con su firme vocación democrática no olvida y está permanentemente expectante a cada movimiento, siendo muchas veces críticos y muchas veces obsecuentes. Nosotros siempre apostamos a la segunda opción, ¿no? A la obsecuencia, a la obsecuencia de vida. Es lo que más rinde, digamos, a la larga y al breve plazo. Tanto en el plano empresarial se usa y se beneficia quien alcahuetea. Un poco eso, ese mismo espíritu se puede trasladar a diferentes áreas con el éxito similar. En fin, tenemos acá la gente, estamos viendo a la gente de la sala de chat. Yo tengo algunos problemas de audio acá de retorno, es este conector que ya espero solucionar. Y aprovechamos para saludar a Beto desde Valencia, a Chimbo, a Fiasco, a La Bruja y a Peggy, que también están en la sala de chat, todos saludando hasta este momento saludando y saludándose como corresponde la gran familia de Monóculo en torno a una computadora en un día que se presenta a partir de la emisión de Monóculo con unos nubarrones, por lo menos lo que concierne a la ciudad de Montevideo, que esperemos que no cuajen en lluvia. Para eso, si hay lluvia, tiene que ser para el interior. Evidentemente, porque es los cultivos. Es la gente que precisa siempre, que se queja de la sequía, que las vacas están muertas. Exactamente. Bueno, acá ahora, tienen, ¿no? Exactamente. Tenemos varios temas, tenemos información, tenemos comunicación, como decimos, fuera de fronteras. Vamos a intentarla después de la primera pausa musical en un gesto que muchas veces... Uno cuando toma distancia del país reivindica los viejos valores o los verdaderos valores. Y en el caso de hoy, Beto desde Valencia, en un mail absolutamente emocionado, menciona la ductilidad de un conductor que hoy por hoy está haciendo sus primeras armas luego de 50 años más o menos en la comunicación, como es el caso de Julio Alonso. Recién se está consolidando, también en su faz políglota. Exactamente, una persona que ha transmitido, que ha recorrido el mundo con la cámara de Canal 12 y que eso indudablemente lo impregnó de sabiduría de otros idiomas. Y nosotros, como estamos acostumbrados a verlo, no valoramos cómo se valora el, cómo lo valora Beto, que dice qué maravilloso esto de Julio Alonso. Y vamos a recorrer un testimonial, como decimos, de una entrevista que realizara directamente en el Carnaval de Río, en el Sambódromo, dominando la lengua portuguesa. Quizás haya que hacer alguna traducción simultánea. Carlos, yo lo convoco, lo convoco a que usted se sume. El pozo. Bueno, por eso con este dominio de la lengua, porque puede quedar palabras que no se entiendan claramente qué fue lo que dijo Julio Alonso, porque habla de tú a tú, digamos, de ¿no? tú a tú con una vedette, una escultural vedette de el, en el Sambódromo, como decíamos, de Río de Janeiro. Vamos a la música, ¿le parece? Vamos a ver si evitamos los ruidos que se están produciendo, que no entiendo por qué suceden, pero siempre hay algo que ayuda a la comunicación con ruidos extras. Vamos a la música y ya venimos. Dream. Continuamos, amigos, en Monóculo, lo que habíamos prometido hace minutos, comunicación fuera de fronteras, directamente desde Valencia, y estamos en comunicación con Beto. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Flavio? ¿Cómo está? Bien, acá, con un poco de frío. Y bueno, no todos tienen... Estoy bastante emocionado. Y no es para menos. Pude presenciar televisivamente con este gran periodista, Julio Alonso, ¿no? Exactamente, usted mandó un mail, como decíamos, justamente hablando de las maravillas de Julio Alonso en la conducción del Carnaval de Río. Lamentablemente tengo que confesarle, yo no estaba siguiendo la emisión de Julio Alonso, y cuando veo esos testimonios que usted manda me siento en falta, pero agradezco que gente fuera de nuestro país igual pueda seguir la realidad minuto a minuto y valorar y recoger este testimonial que es realmente espectacular, ¿no? Exacto, es un fiel representante del ser oriental. Exactamente, una persona que ha recorrido el mundo, ¿no? Exactamente, ha recorrido el mundo y hace 30 años que viaja a Brasil, demostrando una sabiduría en la descripción de lo que es el carnaval. En algún momento también fue acompañado por este muchacho que ahora está fuera de pantalla, Lucas. Daniel, sí. Una verdadera pena, Daniel. Una verdadera pena porque la sapiencia de Lucas formaban ahí una especie de tándem inimaginable a nivel de la comunicación, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego de 30 años, Julio Alonso se ingresa al Sambódromo, una parafernalia terrible de ruido, y entrevista a una periodista, a una bailarina. Una vedette, prácticamente. Una vedette. No bailarina, porque bailarina sería del grupo, ¿no? Claro, un ícono entrevista a otro ícono. Exacto. Una pregunta que le voy a hacer, sí, con respecto a esto de Julio Alonso. ¿Usted está en Valencia hace cuántos años? 5 años. Él en algún momento tiene que haber visitado Valencia. Sí. Estoy rastreando. No tendría que venir. ¿No hay ninguna calle que se llame Julio Alonso? No, aún no. ¿Qué cosa? Aún no. Qué horrible, porque eso... Consulado de la sala de espera, la gente va a tramitar el pasaporte, que se llame Julio Alonso. Ponerle nombre, invitarlo a él, a que venga a conocer esto, y bueno, que venga a inaugurar la sala, porque para nosotros los uruguayos, los que estamos afuera, él es un, digamos, una especie de faro guía. Es una carta de presentación también. Claro, sí, es una cosa impresionante, y me lo imagino Alonso acá, hablando fluidamente como era el portugués, hablando valenciano. Exactamente, es que lo debe dominar como domina el portugués. El portugués es una cosa maravillosa, porque él ha llegado a la síntesis. Él sabe que les está comunicando para 3 millones de uruguayos. Él habla un castellano mezclado con un portuñol para que la gente entienda, ¿no? Y está muy bien. Luego, y es cuando se larga a hablar en portugués fluido, digamos un portugués que podía ser de Roa Bastos. Es realmente impresionante. Y después me gustaría detenerme, quizás antes del testimonial de Julio Alonso. Usted nos comentaba que está organizando una exposición con otros artistas de Valencia en torno a la figura de Jorge Drexler. Bueno, no, es un tema. Es un tema, un tema de Jorge Drexler. Esto no llega a la magnitud de las transmisiones de Alonso, ni mucho menos. Ah, sí. Vamos camino. Es rebuscarse, como quien dice. Es rebuscarse, sí. Bueno, yo lo combino, Beto, a que está bien que hagan esto en primera instancia con un tema de Drexler y después hacer una exposición más en serio, de repente enfocada en alguno de los temas de Monomurga. ¿Cómo no? Me gustaría que lo trasladara, que hiciera escuchar la Monomurga a los otros artistas que van a encontrar justamente no digo más puntos de contacto con el verdadero arte nacional, sino que un contacto más inmediato, ¿no? Un lenguaje más despojado. Mire, le doy la palabra que ya lo estoy agendando en la próxima reunión, tener la posibilidad de plantear el tema de la monomurga, porque creo que la monomurga trasciende ya la raíz de la murga que nace acá en Cádiz y la ha transformado esa digamos razón cultural en algo que ya es impredecible. Yo creo que debería ser tomada muy en serio, muy en cuenta. Acá en Valencia lo nombramos, lo vamos a tratar, lo nombramos, tal vez el año que viene los nombramos por portavoz, lo nombramos portavoz de la monomurga. Para mí es un honor, claro. en el viejo continente. Menudo compromiso el que acaba de asumir también Beto. Cómo no. Pero vamos entonces ahora sí, sin más dilaciones, a escuchar el testimonial de Julio Alonso, presentado por Ileana da Silva, donde ofrece un pantallazo en un perfecto portugués portuñol para todo el mundo. Y es un fin de semana de celebraciones. La tele bueno, está en el carnaval de Río de Janeiro. Lo estamos escuchando, eso quizás usted no lo pueda escuchar ahora, Beto, pero estamos escuchando. Perfecto. Es un fin de semana de celebraciones. La tele está en el carnaval de Río de Janeiro. Este es un adelanto de nuestro compañero Julio Alonso. Luisa, te saluda Uruguay. En estos momentos estamos con nuestro noticiero y falta muy poquitito para un desfile con el emperatriz napolitense, como siempre, como madrina de emperatriz. Es que gusta tanto vos en el carnaval que todos los años. A mí me encanta, hace 26 años que estoy aquí en Caramá de Brasil y para mí es algo inexplicable, es maravilloso. ¿Hace tiempo que no te vemos por Punta del Este? Yo no comprendí. ¿Qué hace tiempo que no te vemos en Punta del Este? Pues ya, pero yo te estuve unas veces en Punta del Este, es muy lindo. Quiero estar de nuevo, quiero estar de nuevo. Esta es una figura estelar, no solamente de la televisión, del cine y también de las pasarelas. ¿Cómo está la actividad? Ah, está bien. La pasarela ahora es mi hija, ¿no? La pasarela es mi hija, claro, que tiene 20. ¿Pasarela? Sí, que tiene a Yasmin, que tiene 21 años. Que tiene un niño também, que a Antônio se chama, que tiene 10 anos. Eu já estou trabalhando mais como labora, pero del outro lado. Como vê-se o carnaval este ano? Fantástico, como sempre. Como sempre. Mira como te gusta. O público te quiere. É Luisa Brunet. Muchas gracias, Luisa. Feliz carnaval, Luisa. Beto, lo escuchábamos, el testimonial. Hay unas precisiones que hay que hacer. Hay que destacar la ignorancia de la vedette cuando se dirige Julio Alonso hacia ella, Sí, exactamente. Qué pena, ¿por qué no? Ahí creo que falla mucho el zambódromo en no ponerle un artista a la altura de Julio Alonso, claro, que pudiera interpretar mucho mejor lo que domina el hombre, que además hace que uno lo entienda casi todo lo que dice. Claro, porque usted vio, ¿no? Habló un portugués que era entendible para cualquiera de los mortales uruguayos. Exactamente, eso es realmente... La pregunta incisiva en portugués, ¿por qué vos se gosta tanto de carnaval? Exacto. Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Es que a alguien se le ocurrió hacer esa pregunta alguna vez? Nunca. Yo no tengo memoria, por lo menos. Yo, la verdad, es que... Ahí, bueno, me puse de pie y dije, no, este hombre llegó a la síntesis. Así, con ese desparpajo, con esa soltura, con esa sencillez de los grandes, ¿no? Porque, exactamente, un hombre que ha hecho carrera muchas veces mostrando su axila embebida en sudor, o sea, transpirando la camiseta en cada una de las notas. Muchos periodistas se jactan... Bueno, sin olvidar los comienzos, Flavio, con aquella cajita de tortelines. La epicuria, haciendo tres golpecitos y trayendo... Bueno, tantos años. ¿Usted se imagina, Flavio, eso haciéndolo en Brasil, con ese portugués de él? Exacto. Intentando vender tortelines en Brasil, golpeando la cajita. Y sabe que arrasaría. Arrasaría. Arrasaría, sí. Arrasaría, porque además los brasileños están muy acostumbrados a comer feijoada. No tiene gusto a nada. De la epicuria. Exactamente. Beto, hay un nicho de 200 millones de habitantes. Tanta gente que gustaría de comer el tortelín uruguayo. ¿Cómo se le pegó el acento? Es increíble, ¿no? Es increíble. No, no, es que claro, las clases de Alonso son intensivas. Es verdad. Yo creo que... Mire, ¿sabe lo que le voy a decir? Un poco para resumir, no sé, Margo. Nada ha sido en vano, ¿eh? Nada ha sido en vano. Sabias palabras. Nada ha sido en vano. Creo que Julio Alonso... Que son... demuestra el fiel reflejo de lo que el Uruguay que viene, el Uruguay que va ahora, a partir del 1 de marzo se larga, la imagen hacia el exterior de un país sabio, que un país de primera, un país de primera, Beto. Es un país de primera, un multicultural, plurilingual, digo, porque qué ejemplo, no, yo estoy emocionado como uruguayo acá. Y no es para menos, y le agradezco mucho el testimonio también, Beto, porque yo le digo, muchas veces acá uno no valora eso porque, bueno, en este país, por ejemplo, Julio Alonso tiene que competir con otros conductores del mismo fuste. Cuando uno está alejado del país, empieza a rescatar, de repente accede a algunas notas y se da cuenta de qué país es este, que es la qué país que tenemos exactamente, no, y que lo valoramos, y que estamos construyendo día a día. Fíjese, Flavio, un tipo como Pettinati, un tipo como Chele, sí, un tipo como Javier Pinto, tantas grandes personas, grandes que han dado la cultura uruguaya. Exacto. Es impresionante. Yo me siento, la verdad, como entre orgulloso y también, pero con bronca, porque esta gente no se la reconoce. Es verdad, es verdad. ¿Qué oportunidad que tiene Julio Alonso ahora también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se me ocurre, para encarar la hermandad entre otros países? En fin, podría ser muchas cosas. Beto, le agradezco la comunicación, le agradezco el testimonio, y bueno, lo recuerde, usted está nombrado embajador plenipotenciario de la Monomurga en Valencia. Ya asumo la responsabilidad con total responsabilidad y gusto. Bueno, muy bien. Un saludo a Carlitos y a Warren. Igualmente, un saludo. Un abrazo a la gran gladiadora que es Peggy, que siempre está ahí moviendo el chat. Exactamente. Bueno, Beto, un abrazo y gracias, como siempre. Hasta luego. Amigos, era un testimonio que venía fuera de fronteras y que justamente posiciona y hace justicia con un comunicador como Julio Alonso, que habló un portugués que fue entendible tanto para la vedette, aunque media torpe, en algún momento ya no entiendo. Yo creo que ellos solo entienden el portugués de la región, capaz que era carioca o paulista, y no entendía Alonso que él habla en un tono neutro de portugués, claro, para que sea comprendido por todo Brasil. Sí, claro, también hay que destacar que los nervios que tendría esa mujer en esos momentos ante el encuentro con un prócer de la comunicación como Juliano, se estaba transpirando. Transpirando la gota gorda, digo. Exactamente, lamentablemente no pudimos emitir imágenes de esta nota, pero creo que el audio le hizo justicia. ¿Le parece escuchar un tema de música? Porque lo tuvimos que interrumpir a raíz de la comunicación con Julio Alonso, y después miramos los pronósticos del tiempo a ver si hay lluvia o no hay lluvia y qué está pasando en nuestro interior. Ya volvemos. Antoñito abrió la puerta, vio a Shakira recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a Darío en el ropero, le puso más leña al fuego y en avión hasta Miami fue a parar. Llamó a Chupete y le dijo, el discurso está prolijo, por supuesto si lo acabo de afanar. No te pusiste el brazalete y te fue como el ojete, porque nunca escuchaste rock and roll. Y Antoñito trabajaba, su madre asesinaba y Shakira correteaba por ahí. Se comía todo el sushi, hacían fiesta en el jacuzzi y el puntero siempre andaba por ahí. Y llegó el cachero Lazo, lo echaron de un totazo, adiós gracias que pudieron escapar. No te pusiste el brazalete, pues como el ojete, porque tenés una familia subnormal. Tenés una familia subnormal. Si tenés una familia normal. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se integró la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. También saludamos a Andrea, que lo saludaba a usted, Carlos. Sí, sí, sí. Y bueno, salude, no sé. Estamos saludando a la nueva oyente de Monóculo, que se ha incorporado en esas emisiones. Exactamente. Bueno, se hablaba un poco, estábamos mirando la sala de chat y se habla un poco de que la lluvia no viene hasta que Monóculo no la autorice. Realmente ahora, revisando un poco los pronósticos, podemos decir que es difícil que llueva en la medida de ser perjudicial. Ser perjudicial para una lluvia en Montevideo es que rebase el cordón de la vereda. Ahí se provoca el caos. No así en el interior. No, en el interior están acostumbrados y lo piden. Hacen danza de lluvia allá en todas las plazas del interior, digamos. Exactamente. Ahora pudimos ver esta semana en las noticias cómo disfrutaban y chapoteaban a los locos de contento, tanto en Durazno como en Mercedes. En fin, en diferentes puntos de nuestro país están bajo agua, pero esa agua que es vida. Agua pura. Agua y pura. Se incentiva también la actividad, por ejemplo, del yachting y del canotaje, del cabotaje. Exactamente, una de las disciplinas que Uruguay tiene una muy buena performance. Remo, oro olímpico. Sí, casi nada. Yo me pregunto qué está haciendo la intendencia de Durazno por los damnificados de Haití. ¿Qué está haciendo la intendencia de Mercedes por los damnificados de Haití? Porque nosotros aquí en nuestra televisión asistimos diariamente a campañas de apoyo para Haití, tanto es así que estuvo Rosadilla, fue hasta el propio Haití, un poco para tomar contacto como con la región, cuál es la situación y cuál es la situación de la fuerza que encontró con una moral muy alta. Moral de hierro, digamos. Moral muy alta. Fue lo dijo 3 o 4 veces lo de moral. Se ve que... Le quedó impactado, quedó por la fuerza anímica de los subalternos. Y le interesa. La interesa de los uruguayos, que están haciendo una tarea fabulosa. Sí. De reconstrucción nacional de Haití, digamos. Es un proceso de reconstrucción nacional el que se está llevando en Haití, un poco para vivir aquellos viejos buenos tiempos de nuestro país todo, trasladar la experiencia. Si nosotros pudimos construir un país en un proceso de reconstrucción nacional, cuando tuvimos que luchar contra la subversión y con la guerrilla para después enfrentarnos a la dictadura, tenemos parte del camino hecho. Creo que esa experiencia, volcarla en un país centroamericano que no tiene demasiado tradición como de gobiernos honestos, en fin, están bastante desacreditados. Y no tiene ninguna tradición a lo largo de su historia. Tiene tradición democrática, pero sí, democrática mal entendida. Y para una élite, para unos pocos, no como en el caso uruguayo. Que es para todos, que todos disfrutamos de esta situación festiva. Una fiesta cívica. Habría que ver también qué está haciendo ahora Carmelo, ex intendente de Durazno, quizás organizando algún festival de apoyo para las víctimas de Haití, sí, dice usted. O también para inundaciones de su propio departamento. Sí, yo creo que la prioridad ahora es Haití. Después que arreglemos lo de Haití, vamos a encarar el tema de nuestro interior. Creo que hay tiempo, que hay una condición favorable mucho mayor en Uruguay como para no apresurar las cosas, y tampoco soy partidario tanto de la ayuda porque desestimula al pueblo. Y también no vale, como se ha visto a estrellas de Hollywood, de hacer, digamos, una gran pompa cuando donan un cheque o algo. Es mejor el perfil bajo. Exactamente. El otro día justamente teníamos oportunidad de ver a Angelina Jolie y a Brad Pitt rodeado de negritos, con ganas de llevarse alguno más para su séptimo hijo, sea una haitiana. Eso ya es una iniciativa que ha llevado adelante Monóculo durante mucho tiempo en Adopciones Sin Fronteras, donde hicimos feliz al hogar de Woody Allen, donde hicimos feliz también a Madonna y donde también Angelina Jolie y Brad Pitt recibieron los que quisieron. Teníamos chino, teníamos negro, teníamos rubios. Y hubo un combo también. Y ofrecíamos el combo de dos niños y un póster para que se entretuvieran. Todo eso está en la galería, en la página de Monóculo, en la galería gráfica. Ahí están los póster que en su momento fueron un éxito realmente. La gente nos pedía de todas partes del mundo, querían tener una adopción. Y el mecanismo de Monóculo era una adopción rápida, fast track. Un poco no lo que pudieron hacer los bautistas en Haití, que quisieron llevarse a los negritos rápidamente y fueron detenidos 10. Pero... Y fueron liberados 8. Sí, hoy justamente. Y quedaron 2. Sí, la justicia ha hecho su labor, digo. Es exacto. Vamos a escuchar, le parece, un poco de música a Carlos y después vamos a analizar un poco lo que ha trascendido con el MPP y la imposibilidad, el problema que tiene en las manos, el yeso que tiene en las manos un integrante de su fuerza. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que ha habido en el plano... Tenemos acá, yo creo que el problema es esto. Que ha habido en el panorama político es una iniciativa que llevó el Movimiento de Participación Popular. ¿Usted está al tanto, más o menos, Carlos, que nos pueda ampliar un poco esta información? Sí. Vamos a, en breves resúmenes, digamos, del tema es que ellos hasta ahora han instaurado un sistema de retener parte, buena parte del sueldo de los legisladores para un fondo común del partido, digamos, el EPP. Exacto. Que va toda una cuenta del partido y luego del mismo EPP le da al legislador el tope que ellos consideran, que es alrededor de 35 mil pesos, como un 35-40% del salario total. Hasta ahora eso venía siendo cumplido de palabra, pero a raíz del alejamiento del senador Huidobro con su grupo, la CAP-L, de alrededor de 30 legisladores, buena parte del NPP, han resuelto para este nuevo periodo garantizar eso con la firma un pagaré. O sea, conforme. Un conforme. Usted, si se va, paga igual luego de irse del movimiento. Exactamente. Se habló de 60 conformes que quedarían en poder del MPP y mes a mes le iban entregando una vez que pagaba. Digo, que se le descontaba la cifra, iba recibiendo el conforme y ahí lo rompe y eso ya pierde toda validez de documento. Y hay un detallecito, que los pagarés pueden ser negociables. Venderse, revenderse o trasladarse a otras personas. Ese es el detalle a tener en cuenta también. Es claro, el pagaré, tenemos que decirlo, en la legislatura tiene, por ley, tiene un poder mucho mayor que un cheque sin fondo. Uno puede librar un cheque sin fondo y no pasa nada, se puede cerrar la cuenta. Un pagaré automáticamente, un conforme, digo, automáticamente genera una acción judicial, puede llegar el alguacil a su casa, retira todos los bienes que estime necesarios para saldar el conforme, eso se va a remate y eso se hace a un día de vencimiento, no tiene que esperar ciertos plazos ni nada. Es más ejecutivo, es más el estilo empresarial que Monóculo siempre ha defendido. Sí, y tenemos esa vía, que es la civil, y luego tenemos la variante ultra omega, que es la penal. Lo viene a buscar no el alguacil, sino el agente directamente y lo lleva a la comisaría. Exactamente. Bueno, eso que a todas vistas parece fabuloso, no tiene críticas, no fue tan bien interpretado por Jorge Sarabia, que en una actitud beligerante se opuso a esta iniciativa y dice que no va a firmar nada y que él no va a aportar nada a el MPP. Él esgrime que hasta ahora, como ha sido de palabra, él es un hombre de honor, de confianza, y que, bueno, no está dispuesto a, digamos, a sellar ese pacto con su firma. Es más, está alegando que tanto está tan ofendido está, que él amenaza con irse de justamente la agrupación si le exigen la firma del pagaré, del conforme, lo que provocaría que se tenga que quedar con todo el dinero mes a mes. Un sacrificio. Horrible la situación. Y por otro lado también él dijo que integraba tres fuerzas. Sí, 609, MPP, MLN y su propia columna, la columna más soyer por la batalla histórica, ¿no? De las guerras fratricidas entre blancos y colorados. Pero que ese más soyer no era tal, ¿verdad? No era tal, era, digamos, él, palabras textuales, que era un grupo de amigos, un logotipo, digamos, para poder salir en campaña y que en realidad no tenía ninguna actividad política. Exactamente. El MPP, por otro lado, en la figura de Agassi, salió a desmentir esta iniciativa de los conformes, diciendo que, bueno, que eso se había conversado, pero que nunca se había promulgado. Nosotros a partir de ahora, y esto es bueno que se entere la gente y se entere usted, Carlos, sí. En este momento nosotros ahora, una vez finalizado el programa, le vamos a entregar los conformes para que usted firme. Bueno, para los próximos 5 años de Monóculo, que nosotros a partir del 1 de marzo cambiamos un poco la dinámica y una pequeña suma insignificante para lo que es el Producto Bruto Interno del Uruguay, son 10.000 pesos por mes. Va a tener que aportar y de esa forma nosotros un poco establecemos un mecanismo similar a esto. Si usted se retira, queda firmado de todas formas, mes a mes le vamos a estar acercando. Sin contar que estoy a prueba todavía. Por eso son 10.000. Claro, si no sería más. Sí, claro, si usted estuviera ya en el puesto oficializado como efectivo, la cifra sería aumenta otra. Mucho. Así que, de todas formas, todo este tipo de cosas da como la dinámica de un grupo político, de una fuerza que va a gobernar. Es más transparente, ¿no? Es más transparente, es dinámica, es permanentemente, hay cambios, hay enfrentamientos. Y el otro día vimos a José Mujica un tanto enojado con un dirigente con el PIT-CNT, pero más que nada enojado con la figura de... Pereira, creo que fue. No, Juan Castillo. El ex golero de Peñarol. Y defensor. Estaba hecho una furia, pero eso vamos a hablar después. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Y vemos, acá vemos qué pasó en esta otra máquina. No. Un detalle del chat. Un detalle que ya corregiremos. Vamos a la música y ya volvemos. Gotta stay clean. What happened in recovery's made a man out of me. Whatever happens, you gotta stay clean. Your demise in that jungle is clearly foreseen. Whatever happens, you gotta stay clean. Just walk away from that bullshit scene. Whatever happens, you gotta stay clean. In the domain of the hungry ghost, your lean cuisine. Monóculo.com, se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y tenemos varias cosas a destacar. Una de ellas, tuvimos oportunidad de ver ayer la emisión de la transmisión en vivo. Yo no había tenido oportunidad de verlo, no sé si usted lo ha visto, del Teatro de Verano, directo en Canal 5. No, vi fragmento en uno de los noticieros. Ah, bueno, bueno, no. Ayer yo creo que ayer quedó homologado como espectáculo, ya que al comienzo de la emisión, tanto el conductor del programa, como es Christian Font, y luego el animador del Teatro de Verano directamente desde el escenario, hicieron mención a la carta que habían recibido del presidente Tabaré Vázquez, declarando de interés nacional la emisión para todo el país de esa fiesta que nosotros no cansamos de recomendar. Ustedes no se la pierdan, no esperen el último día, están todos los días ya los clasificados, ya hay grupos que dejaron. Es apasionante el tema de los promedios, los ratios, los números. No, es realmente, es difícil. No en vano está escribiendo en las murgas el ministro de Economía. Totalmente, gente de valor artístico y cultural, digamos, ¿no? Claro, ya no es ese carnaval donde era el barrio que se juntaba 4 o 5, quizás eso es lo único que mantiene fiel la monomurga en cada una de sus escasas presentaciones, manteniendo la espontaneidad, el ser un grupo de amigos que se junta y encuentra en el canto, que hemos mejorado mucho, tenemos que muchísimo decirlo. Hay que comparar las grabaciones primerizas con estas nuevas y es increíble el avance que ha se ha habido, una mejora sustancial. Esto ya es más profesional, lo del Teatro de Verano, y por eso ha sido declarado de interés por la presidencia, de puño y letra, de Tabaré Vázquez. Inclusive hay connotadas figuras que han establecido que el carnaval es la manifestación cultural más importante del país en los últimos 50 años. Y se quedan cortos. Cortos, diríamos que los últimos 250 años. Exactamente, 250 años. Y ayer, ayer o antes de ayer, estuvo presente en el Teatro de Verano la fulgurante pareja presidencial, el señor José Pepe Mujica y las Topito, la Lucía Topolansky, donde vieron un sketch que realmente... Hay que tener una capacidad de... análisis, de atracción, digamos. De análisis y también de entender el fenómeno del carnaval, porque le entran grueso a José Mujica. Un sketch de la Agarrate Catalina, un grupo que es fabuloso. Hay que con chaleco, digamos, para soportar. Un chaleco antibalas para soportar toda esa andanada de... Es una crítica despiadada para con Mujica, es un sketch que habla de la civilización y dentro de las cosas que mencionan de Mujica, cosa que yo no me había dado cuenta hasta ahora, es que él hace un uso del lenguaje que no sería el ortodoxo o el habitual. No sé, a mí me llama la atención. De todas formas, la gente como que festeja ese tipo de cosas y en un momento dado estos colonizadores quieren civilizar a Mujica, sí, y lo rodean a Mujica, a la persona que representa a José Pepe Mujica, tiran papel picado mientras lo rodean y luego se descubre nuevamente y ya no es Mujica sino es Luis Alberto Cookie Lacalle, que sale como figura civilizada y ahí los conquistadores ya dicen un no. A otra vez no. Mire lo que muy dura para un presidente electo. Yo creo que acá ¿y él lo soportó bien? Lo soportó con estoicismo. Es más, tuvo la deferencia de saludar a todos los murguistas una vez finalizada la presentación de Agarrate Catalina y no se molestó en absoluto que le tiñeran su cano pelo en un costado, dejándolo pelirrojo a raíz del beso que le dieron cada uno de los murguistas. Realmente un presidente que se toma las cosas con humor cuando corresponde. Y cuando no corresponde... contesta. Ah, ahí se pone furioso. ¿Cómo se puso furioso con el PIT-CNT? porque el PIT-CNT en su historia, en su estrategia normal, tira bombas. Sí, incluso antes de que empiece el gobierno, ya está tirando la bomba. Trancando las ruedas de un país que avanza, que es de primera y que es honesto y honrado. Salió a criticar la iniciativa de José Mujica en la financiación del acto del primero de marzo, la celebración del primero de marzo, donde destacamos, estamos conversando para tener la emisión, si esto se confirma, de todas formas tenemos un programa por delante que lo vamos a anunciar como corresponde. José Pepe Mujica entendió que esto ya no tenía que recaer En los hombros del pueblo, digamos. Exactamente, esta fiesta, y acudió a la empresa privada, un poco ayornándose a los tiempos que corren, y eso fue criticado por la central de trabajadores, diciendo, además con argumentos que realmente... Totalmente perimidos, digamos, ¿no? Claro, un argumento decía que eso establecía una serie de favores, como si la empresa privada necesitara una prebenda para aumentar su producción, digamos. Exactamente, o para algún favor que le pudiera pedir al gobierno. No hay antecedentes de eso. No existen antecedentes de favores por parte de la empresa privada para con el gobierno. Por lo general, el gobierno se los ofrece libremente, sin que la empresa tenga que pedirlo. Entonces, ahí distorsionan un poco la verdad. Otra de las cosas que dijo Juan Castillo fue que una de las empresas que había aportado $15,000, que había sacado de su bolsillo $15,000, tiempo atrás no podía aumentarle $200 a los trabajadores porque decía que no tenía plata. Estaba ahorrando para esto. Una cosa son los trabajadores y otra cosa es el gobierno. Porque acá lo que Juan Castillo no entendió es que ya no existe más la dictadura del proletariado, que eso está muerto, que eso por suerte ya la historia se encargó, y que ahora quien manda es quien manda y no quien ellos quieren que mande. Me parece desubicado por parte de Juan Castillo cuestionar a la figura que todavía no es presidente, no asumió, sí es presidente electo. Yo creo que tendría que esperar que se provocara el ejercicio de gobierno, y ahí sí, si encuentra en algún momento algo para criticar, cosa que últimamente ya no encuentra. El PIT-CNT. No hay motivos ni causa para que proteste de esa manera, ¿no? Y como decíamos, que se calentó Pepe, tanto es así que dijo, yo no me vendo por 15.000 roñosos dólares. Un vuelto chico para las arcas de... Pero, por favor, ¿quién se va a vender por $15,000? Nadie. Es una cifra con lo que está bajando el dólar. Un verdadero disparate. A mí me da rabia que lo hagan enojar a Mujica. Yo lo quiero en paz, lo quiero contento, lo quiero dicharachero, lo quiero ocurrente. No lo quiero enojado. Sí, fíjate, como cuando usted ve que lo entrevistan y los noteros están esperando esa chascarrillo. Claro, y están esperando, no solamente están esperando el chascarrillo, sino están dispuestos a aplaudirlo y a festejarlo, llegado el caso, que es el rol que siempre tiene que tener la prensa. Inclusive recordemos que el propio Juan Castillo, aparte de su actividad futbolística y política, él mismo fue, digamos, postulado y elegido como representante nacional. También. Luego él escogió no utilizar esa banca. Muy bien. Hay una, digamos, una doble juego, ¿no? Por eso, si no estaba seguro, ¿para qué se presentó? Se ve que, claro, son gente que en vez de mirar para adelante y apostar al país, mira para atrás. Están ahí tratando de trancar y hacerle daño y poniendo en riesgo la salud de Pepe Mujica, porque hay quienes hacen pronósticos de que estos disgustos a José Mujica puede traer consecuencias muy graves. Incluso él mismo anunció hace poco, en una de esas apariciones fulgurantes que tiene Mujica, que dentro de 5 años, si está entre nosotros, va a postularse a edil. Pero, para continuar su, digamos, como la estación Carnelli de Valle, para seguir en la política. Exactamente. No, lo que yo digo es que este tipo de situaciones pueden provocar un disgusto tal que de repente nosotros no tenemos que estar hablando de otra forma de Mujica, y que se provoque la asunción de Danilo Astori a la presidencia, cosa que después va a provocar que no haya reelección. Entonces Danilo Astori nuevamente quedará quedará postergado por otros 5 años. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo le diría a Juan Castillo que medite un poco más, que de repente llame a la fuerza de gobierno a decir si esto que pensó no sería inconveniente para el presidente electo, y después de tener el aval, sí llegar a decir algo y no estar entorpeciendo a un presidente electo y entorpeciéndolo y a los periodistas en el momento que se retiraba de ver a Agárrate Catalina. Como que no... No era el momento, digamos. Claro, como es que hay un periodismo que no puede verlo contento. No, le gusta verlo contento, no le gusta verlo feliz. Él estaba al chocho de la vida saludando a Agárrate Catalina y fue como que le metieran algo y ya se calentó y salió mal. Lo que van a lograr con todo esto es que no vaya más al carnaval. Que no vaya más y que medite sus apariciones públicas, digamos. No, eso no. Jamás. Eso yo creo que no. No está en el cronograma. Inclusive, ¿no? Habría que decir... No me extrañaría que en contrapartida con esta declaración de Tabaré Vázquez, Mujica, por rencor, declare que no es de interés patrimonial, no es patrimonio de interés gubernamental el carnaval. O sea que están arriesgando mucho con estas cosas. Y hay que ver que con Juan Castillo, que él si es bien proclama la mesura, el ahorro, digamos, del gasto público. Sí, porque público, siempre tiene un tonito muy suavecito, sí, y dice cosas muy feas. Y aparte, no sé si se fijó, yo tuve oportunidad de estar con él en una reunión en el C de Pizzente, que él es hombre de usar cadenas de oro muy doradas en el pecho. Muy ostentoso, digamos, ¿no? Por eso, no me gusta ese señor muy Juan feo. Castillo, muy feo, una verdadera falta de respeto. Vamos a un tema más de música y después continuamos. Down, man, we'll make it live all night, keep it hot down. José. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos mirando la sala de chat justamente, y la bruja, a mí me llegó el comentario, realmente no pude llegar a la al evento a raíz del cumpleaños de mi persona. En el día de mañana organizó un evento que desconozco, pero de todas formas agradezco, me parece un gesto maravilloso de la bruja, que también lo hizo el viernes pasado para con el cumpleaños de Warren. O sea que yo creo que la bruja está llamada a ser la organizadora oficial de eventos cumpleañeros. ¿Cuándo es su cumpleaños, Carlos? ¿Cuánto falta? Faltan unos 5 meses y medio. Está, ¿qué fecha? Sí, ya la bruja lo agenda. 12 de junio. El 12 de junio está agendado, bruja, para el cumpleaños de Carlos de Facio. Por favor, no se me olvide de eso. Otra de las cosas, hablando de fiestas, lo podríamos celebrar, Carlos, hablando de cumpleaños, si nos traes. Nosotros hemos considerado que una cerveza en pleno programa sería más que adecuado, un poco para liberar un poco las tensiones. Y otra de las cosas que tenemos que comentar y compartir con ustedes es el hecho de que el Monóculo nuevamente sea el encargado, sea el nominado, el elegido por directamente Guns N' Roses para encargarse de la recepción aquí en Uruguay. Guns N' Roses se va a estar presentando el 16 de marzo, una vez que ya Mujica haya asumido el gobierno. Es una de las primeras figuras que van a del concierto internacional que van a estar presentándose en este Uruguay una vez que Mujica sea presidente, y creo que es más que adecuado. Welcome to the Jungle, me parece que sería el tema emblemático. Muchas gracias, salud. Salud. Y Guns N' Roses, como decíamos, eligió a Monóculo para ser el encargado del catering a raíz de las repercusiones del salón de té de Monóculo, donde estamos volcando un poquito, pero no demasiado. No se preocupe, Carlos, esto es vida. Hágase la crucecita en la frente, mire. Es señal de buena suerte, digamos, según las tradiciones, ¿no? Exactamente. Vamos a estar ofreciendo el catering y también el servicio del catering en los camarines, y hay unos detalles dentro de la lista de peticiones de Guns N' Roses que pedidos son totalmente normales, digamos, para una estrella de este tipo. Claro, además usted me decía que no es el Guns N' Roses original, es el mejor. Es el mejor porque queda el alma del grupo, digamos, el mentor Axl Rose. Ese es el que es el único que el único que vale, los demás eran figurines, digamos. Exactamente, van a estar presentándose el 16 en el Estadio Centenario. Sí. Y dentro de los requerimientos que hicieron es desayuno para 40 personas. Ahí obviamente va a brillar la leche casi fresca Monóculo, la manzana caramelada. Pidieron yogur, que también estamos procesando, y ya para el 16 lo vamos a tener casi prontito, y si no lo hacemos bebible, no hay problema. Y sábanas negras. Y un detallecito no menor es la solicitud especial de Axl de los pañales. Para su propio uso, digamos, ¿no? Exactamente, pañales individuales Nosotros, él los pidió para él, pero creo que tendríamos que acercarle a toda la delegación. Y este tipo de solicitudes son las que sinceran al rock. Ya no es las figuras de estelares que se bambolean en un escenario y uno imagina que están vitales, sino una figura que... senil, digamos. Exactamente, ya asume la edad. Y para eso Monóculo está trabajando a full en la confección de los pañales geriátricos para estrellas de rock, en la que no solamente Axl Rose va a tener el gusto de disfrutarlo, nosotros vamos a acercárselo a varias figuras para que los vayan probando. Que incluso hay que tener en cuenta que el tipo de bandas que llega al Uruguay justamente es en esa franja etaria, porque es la que admite el público uruguayo por su alto grado de selectividad. De exigencia. Claro, no, de nada sirve que nosotros tuviéramos un bombardeo de artistas que recién surgen. Púberes. Cuando están simplemente en una etapa de experimentación. Todavía no se han consagrado, todavía no han plasmado su arte. Tenemos que recordar que nosotros tuvimos a Nicola Di Bari hace muy poco, no sé sí. si el año pasado o este. Tuvimos a Polanca, tuvimos a Bob Dylan, Bee Gees también en algún momento. A los Bee Gees, o sea, ese tipo de figuras que ya triunfan en ciertos lados y hacen como, bueno, el upgrade. James Brown, una oportunidad que luego de eso estiró la pata el señor. Ya vio culminada su carrera y no aguantó. Es que hay artistas que son muy sensibles. Entonces cuando ven que conquistan al público uruguayo, dice, bueno, ya no me queda más nada. Que quizás sea una equivocación, porque siempre podrían ofrecer un poquito más, pero bueno, ellos entienden que no. Y la venida de Guns N' Roses es otro golazo. Nosotros quizás podamos también lograr la transmisión en vivo de Guns N' Roses, aunque vamos a estar un poco ocupados con lo que es, le digo, el servicio en el hotel directamente, ¿no? Pero siempre se puede delegar, ¿no? Con un justo salario a la gente que quiera colaborar con Monóculo. Bueno, y encargarnos de la transmisión. Vamos a precisar gente. Ya estamos convocándolos. Ya les decimos a la gente de la sala de chat que vamos a precisar gente, porque bueno, lo de los pañales soluciona parte de la situación de Axl Rose, pero también hay que bañarlo, también hay que hacer otro tipo de cosas, y nosotros no sabemos si los servicios de compañía, que nosotros tenemos la franquicia, pueden hacerse cargo de esa tarea o va a haber que hacerlo. Se puede también, como en el caso de Claridermis, que comentamos la semana pasada, unos acelerados cursos de capacitación para la gente que quiera colaborar. También, creo que oportunidades laborales nunca faltan en Monóculo, quizás no sean laburos estables, o sea que duren el tiempo, pero puntualmente uno se las rebusque, de repente se hace 200, 300 pesos, un poco lo que nosotros pagamos por repartir listas, que era 200 pesos por 8 horas de trabajo en la vía pública. Esto va a ser en un hotel. Mucho en un hotel. ¿Qué hotel está confirmado? No, todavía no está confirmado, estamos hablando, todavía no hemos querido, como no tenemos la confirmación, no queremos hacer trascender cuáles son los que están ahí en la puja, a ver cuáles tienen la mejor oferta. Pero bueno, lo de los pañales y el trascender mundialmente la solicitud de pañales por Axl Rose nos lo ubica en el lugar exacto. Y que pidió también que fueran especialmente confeccionados en el territorio nacional del Uruguay. Es porque sabe de la calidad de estos productos. Vamos a seguir de cerca estos señores de Guns N' Roses apenas lguen a Montevideo. Vamos a estar siempre con ellos. Y como decimos, se abre la posibilidad para la higiene de estos músicos que llegan no en su mejor momento físico, pero sí musical y mental, diríamos, ¿no? La madurez necesaria para elaborar este tipo de propuestas. Exactamente. Vamos a escuchar un tema más de música y después le vamos a informar de algunas otras iniciativas de Monóculo que estamos trabajando. Just Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tutudúa, tutudúa, tutudúa, tutudúa. ¡El que sigue Monóculo! Recibíamos la alerta meteorológica de Andrea, ya que está tronando. Cierren las puertas y ventanas. Todas las compuertas aquí del estudio de Monóculo están en este momento blindadas. Están selladas con el material adecuado para garantizar la impermeabilidad. Exactamente, no hay ningún riesgo. Nosotros seguimos hasta las 22 horas. Quedan escasos 19 minutos. Y en el día de ayer tuvimos oportunidad de ver cómo los noticieros, a la búsqueda de la información, se ponen de acuerdo y hacen acuerdo en qué es lo más importante del día. Y ayer se estuvo desarrollando un incendio con singular éxito, sí, en Carrasco Norte, una columna que, le digo, que hacía, parecía que fuera una bomba atómica, era como que estuviéramos en guerra, ¿no? Yo estaba desplazándome hacia mi residencia y lo pude ver desde mismo, bastante cerca, digamos, de las inmediaciones del incendio, y realmente era impresionante, y uno no tenía duda de que se trataba de eso, de un siniestro. Exactamente, un siniestro que afectó a una fábrica de envases plásticos, y que a raíz del que el material justamente es altamente inflamable, se provocó una columna de humo que muchos noticieros se encargaron de mostrarnos desde diferentes puntos de nuestra ciudad. Era visible prácticamente en todo Montevideo si uno orientaba la vista hacia ese sector, y realmente llamaba la atención, ¿eh? Y paralizó al país prácticamente, ¿no? Porque todo el mundo tuvo los ojos posados en ese acontecimiento. Claro, yo creo que además justamente coincidió que fue el día que una avioneta se estrelló con la Dirección General Impositiva de Texas. O sea, que si ese ejemplo cunde en nuestro país, una ala delta que se reviente contra los vidrios de la Dirección General Impositiva, el ex edificio de Antel, no va a provocar un incendio, pero uno nunca sabe. Nunca se sabe, y es un buen blanco con ese revestimiento de cristal que le han hecho, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el incendio que decimos fue espantoso. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, sí pérdidas materiales. La cobertura fue muy buena, usted justamente mencionaba hoy eso. Fue impresionante la preocupación por el ser humano que tenían los, digamos, los cronistas de distintos medios, sobre todo el de Canal 4, que realmente estaba muy preocupado por salvar o ver si había alguna vida humana en las viviendas linderas. Yo creo que a veces es difícil para un cronista frenarse y no tirar a alguien ahí al fuego para, aunque sea, tener más noticias para decir. Realmente lo buscan, pero hay un freno ahí que actúa que realmente no tendría que... Ética dudosa. Ya, dudosa, y que ya no tiene validez, porque lo que importa es la noticia. Exactamente, todo sea por la noticia. Como decimos, no hubo víctimas humanas, sí pérdidas materiales, no había seguro, eso también trascendió, ya que las compañías aseguradoras no quieren asegurar a las empresas de plástico. En el tema, digamos, de matemáticamente de la probabilidad, es mucho más elevada la probabilidad de que haya un incendio por estas causas, y por lo tanto el valor del seguro asciende a una cifra astronómica que no están dispuestos a pagar, digamos, las compañías, ¿no? Exactamente, hasta ahí todo bien. Ahora bien, lo que no trascendió, o trascendió muy en voz baja, se puede decir, es qué hacía esta fábrica. Esta fábrica producía envases plásticos, hasta ahí todo bien. Pero no se queda ahí la noticia, sino que esta fábrica producía envases de arándanos. No. Exactamente. Hoy por hoy en Estados Unidos hay manifestaciones en todos los estados, ya que no están llegando los arándanos en forma como estaban acostumbrados, y como también se acostumbró el uruguayo, porque eso fue una... El helado de arándanos, por ejemplo. Creo todo lo que se produce con arándanos sale del Uruguay, envasado exitosamente por esta compañía. Esta compañía se incendió, no pudo entregar las bandejitas y está frenado un cargamento de toneladas y toneladas de arándanos en nuestro puerto. Yo no sé si esto no termina teniendo consecuencias bélicas para nuestro país, ya que el norteamericano, al verse totalmente desprovisto de su fruta tradicional, no me llamarían la atención en nada que empiecen a usar la base militar que hicieron en Colombia, atacar a nuestro propio país. Porque hay que ver que aunque para el uruguayo sea un producto, digamos, relativamente reciente, para el americano es algo tradicional desde antes de la colonización. Es parte del sabor nativo de Norteamérica, que es utilizado en mermeladas, en compotas, en todo, cuando usted vaya. Exactamente. Y otra cosa que se pregunta Monóculo ahora, y trasladamos a ustedes la pregunta, ¿esto no habrá sido un acto terrorista? Tiene todo el aspecto. Tiene, exactamente. Reviste todas las características de hacer un verdadero acto terrorista en nuestro país, que obviamente los servicios de inteligencia de nuestro país no quieren difundir hasta no tener la confirmación. Pero el dejar a los norteamericanos sin sus arándanos me parece que en cierta medida está afectando esto. Yo me parece que está Obama, Osama Bin Laden, atrás de todo esto. Lamentablemente tengo que decirlo, me duele, pero Osama en Punta del Este, por ejemplo, pasaría totalmente desapercibido. Hay fiestas de disfraces de todo tipo, dice, ah, mire, este se disfrazó de Osama, qué lindo, qué divertido, vamos a subirlo al crucero. Puede estar en nuestro país y estamos siendo víctimas sin saberlo. Estamos investigando este tema, ¿no? Sí, no lo tomen como cierto. No, pero falta la confirmación de algo casi certero, digamos. Pero abran el ojo, porque esto ahora pasó con los arándanos. Yo no sé mañana con qué puede ser. ¿Puede seguir con la manteca de maní o el cream cheese? Los otros alimentos básicos de la cocina americana. Exactamente. No sé, hay que tener cuidado. El periodo este también es como terreno fértil, porque ya las autoridades que están en un ministerio ya como que están dejando. Incluso y los otros todavía no están asumiendo. Entonces se genera como un vacío de poder. Incluso hubo el último viaje que hará nuestro actual presidente Tabaré Vázquez a México, fue por pedido expreso de Calderón, el presidente de México, porque en realidad él ya no quería hacer el viaje por este motivo, porque ya no se sentía en la piel del presidente. Por eso. Yo no sé, hay que manejarse con extremo cuidado en este tipo de situaciones y confiar en la inteligencia. En la inteligencia militar. Sí. Son sinónimos, exactamente. Inteligencia y militar van de la misma mano. Carlos, tenemos que escuchar algo más de música. A mí me parece que sería lo más adecuado. Bien. Después, no sé, hay algunos temas que hay que tocar ineludiblemente. Sí. All around the world of my familia. Rusia, Brasilia, 24 hours to Australia. Here and there and everywhere. All around the world of my compania. Here I come, here I go. Marihuana, Tirana, Albania, Export, Import, Diaspora, Every Patinao, Turbomania, Rio, Maracana, Brasilia, Africa, India, Alarabia, Here and there and everywhere, Con Magnifico en compañía. Here I come, here I go. De la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Tantos temas y algunos que nos tocan bien de cerca en nuestro carácter de Montevideo. Nosotros, Montevideo tiene una tradición de 20 años de gobierno progresista. Sí. Uno basta salir a cualquier calle de Montevideo y se enamora de la ciudad. Y ver los avances que ha logrado este gobierno en este periodo de tiempo, ¿no? Este partido, esa sucesión de gobiernos, desde que asume Tabaré Vázquez en el año 89, después de su gestión en Progreso. Exactamente, que la gente vio lo que podía dar Tabaré Vázquez, y como decimos siempre, la ciudadanía fue poco a poco probando a las figuras. Lo mismo que sucede en el panorama artístico musical, por ejemplo, que es lo más cercano que comentamos hace minutos, también se da en la escena política. Acá no se improvisa. Acá cada uno está en el lugar que está porque fue elegido por el pueblo y fue aprobado por el pueblo. Testeado y aprobado después. Exactamente. Luego de dos ejercicios de gobierno de Arana, por ejemplo, de Arana, se le dio un cargo acorde. Se le dio un ministerio. Un ministerio con la tarea de administrar y de procesar la gestión y la instalación de Botnia. Por ejemplo, no cualquiera. Y últimamente se habló mucho de la designación de el candidato a intendente por el partido de gobierno, y un grupo de gente sostenía que tenía que ser Daniel Martínez, el candidato natural, basado no se sabe bien. No se ¿en sabe. Qué? En un designio divino, parece que fue. Exactamente, sí, tocado por la varita mágica de la providencia, ahí podemos decir. Y por otro lado, la fuerza política entendió que la candidata natural, que le correspondía, luego de haber hecho una excelente gestión en la subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera, estaba capacitada para ser intendenta. Y tengamos el detalle de que ella misma había sido, con una notoriedad inmensa, por 10 años jefa del departamento de descentralización de la propia intendencia. También, es más, no solamente eso, sino que fue nombrada ministra de Desarrollo Social. Antes de asumir el cargo, ya tuvo que dejarlo. Ya lo tuvo que dejar porque estaba llamada a tener otro rol preponderante, y ese era ser intendenta, en el caso de que la ciudadanía, que así esperamos que sea, la confirme en el cargo como intendenta. Una cosa que está como sobreentendida, ¿no? Como que no existen posibilidades de error. Los otros candidatos no le llegan ni al talón. Y hay que ver que dentro del propio Frente Amplio había un tercer candidato que, al ver la figura de Olivera propuesta, se bajó del carro. Carlos Varela. El desconocido Varela. Varela. El que fue a la escuela, digamos, porque realmente no era muy conocido. Varela tendría que estar más en educación. Nosotros siempre lo dijimos. Seguro. Varela le correspondía la educación. Olivera le correspondía la intendencia y, bueno, es la candidata a intendente. Ahora bien, todo eso quedó laudado. El Partido Socialista, por ejemplo, recogió banderas con la nominación de Daniel Martínez al ver la figura exuberante de Ana Olivera como candidata, pero el que no quedó muy contento fue Daniel Martínez, el pelado Martínez. Perdió el pelo de tanta preocupación. Perdió el pelo, pero no perdió las mañas. Sí, igual que siempre. Porque salió primero en su Facebook, tímidamente, en esa red social, salió a plantear cuestionamientos. Sí. Me llama un poco la atención. Realmente, lleva la risa. Más por esa vía, ¿no? Cuestionamientos a la orgánica, a la interna del Frente Amplio. Y como se ve que no quedó contento con eso, siguió insistiendo. Y ahora sale a decir que el Frente Amplio tiene como una vocación estalinista. Estalinista porque él sostiene que se da un mensaje como si estamos a favor, está todo bien, y si estamos en contra, tenemos un cuestionamiento, cualquiera sea, ya es un enemigo. A mí me llamaría, lástima que no lo tenemos acá, Daniela, para preguntarle si no es realmente así. Para preguntarle, ¿no? Exactamente, es realmente así, y él yo creo que está tomando un colorcito rosadito. Y no es de Rosadilla, precisamente. No es de Rosadilla, que sí es un panadero fabuloso. Después le voy a decir una de Rosadilla, que la escuché el otro día en un sí, reportaje, que es maravilloso. Bueno, salió a decir que era estalinista la decisión, nada más alejado de la realidad. A mí me pregunto si él hubiera dicho lo mismo si era él el candidato. ¿Ahí? Suponemos que no, pero habría que ver, ¿no? Realmente creo que está chupado. Sí. Está chupado, está caliente, porque perdió, porque no le gana a nadie, ¿no? Y porque el Partido Socialista poco a poco fue perdiendo cargos. Terreno. Ya que, bueno, el propio Tabaré se desligó de ese partido, hay que acotar, ¿no? Esa fue la primera gran baja. Sí. Y luego la otra gran baja, incólume por una cuestión de edad, es Reinaldo. Reinaldo Gargano también dejó atrás y ahora está enojado el pelado Martínez. Un caprichoso que no entendemos por qué adopta estas posiciones. Aparte, ¿no? Hay que notar que el señor Martínez, además, primero fue totalmente limpio esto. Primero fue sindicalista y luego pasó a la fase empresarial. Mire usted. A ver quién es más traidor. Pavada de cambio, ¿eh? Llegado el caso. No sé, me preocupa, no me gusta, no es el clima que uno esperara o que quisiera para un gobierno. Y otra de las cosas, que ya estamos fuera de hora, pero lo vamos a decir, es la iniciativa que están teniendo algunos drogadictos que lamentablemente están en nuestro parlamento. Ahora se sumó a esta legión el señor Sebastián Sabini, del Movimiento Participación Popular, que muy suelto de cuerpo está planteando la legalización de la marihuana como si no fuera la puerta de entrada a drogas mucho más pesadas, peores. Mucho más pesadas. Hay que acotar que ya son tres partidos, por lo menos, o movimientos que lo promulgan, ¿no? Partido Socialista, Juventudes Socialistas, la calle POU, el Púbar heredero. El hijo de Cookie, uno de los candidatos firmes que en un momento se barajó para intendente en Canelones. Y ahora Sabini del Movimiento de Participación Popular. Del Movimiento de Participación Popular. En fin, me preocupa que se pongan de acuerdo rápidamente. Otra cosa que no me preocupa en un acuerdo rápido es la resolución de que la Guardia Republicana tenga acción en todo el país inmediatamente, rápido. Un grupo de élite que podría estar desempeñando funciones en cualquier parte y a todo momento. Y con total, digamos, capacidad para responder de modo adecuado, ¿no? Totalmente. Usando la ley. La ley ante todo. La ley y con modo sutil. Exactamente. Con respecto a lo de los Rosadilla que le decía, el otro día lo vi en Poder Ciudadano, el programa que conduce Miguel Nogueira y Romano. Y le hacían unas preguntas a raíz del nombramiento de ministro de Defensa y él llevaba varios ejemplos de la panadería. Hacer tantos kilos de pan se precisa tanta agua. Para tener tanta fuerza se precisa tantos efectivos. ¿Cómo un hombre no olvida? Harina del propio costal. Claro, no como Daniel Martínez, que se olvida de dónde proviene. Reniega. Exactamente, Rosadilla no se olvida y lo cita para todo tipo de ejemplos, y eso es lo que queremos. Un país tal cual es, como que construimos diariamente. Original y auténtico. Exactamente. Bueno, nos retiramos. Les agradecemos a Andrea, a Beto, a... ¿Quién más está? Fiasco, también está Fiasco, La Bruja y Peggy por estar ahí. Y nos reencontramos el próximo viernes, ya suponemos que con toda la plata junta, para la celebración del 1 de marzo, que decimos todavía no está confirmado, pero estamos trabajando para hacer el órgano exclusivo de emisión del acontecimiento. Emisión en internet para el mundo de la Asunción de José Pepe Mujica. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el viernes que viene. Hasta el viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.